Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 19 de julio de 2019, momento de comenzar con las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Phil Ben se instaló en Valencia con más de 100 actividades. Compañía Nacional de Teatro y Compañía Nacional de Música presentarán la pieza Historia de un caballo que era bien bonito. Este sábado la Librería del Sur celebrará el Día de las y los Niños. Movimiento de Países No Alineados se reúne en Caracas en defensa de la paz y el derecho internacional. En Nicaragua conmemoran los 40 años de la Revolución Sandinista. Cultura al Día. Cultura al Día. Este jueves 18 de julio, con más de 100 actividades, se instaló la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Carabobo, en el Centro Histórico de la ciudad de Valencia. En el acto inaugural, la especialista del libro en la región, Bielsi Arias, resaltó que la Filben es un espacio para la discusión y la batalla de ideas que propicia el encuentro entre editores, escritores, libreros, promotores de la lectura, docentes, investigadores, artistas y todo aquel que busque alimentar su espíritu. Hasta el sábado 20 de julio, 30 editores, editoriales públicas y privadas, distribuidoras y emprendedores realizarán actividades de formación dedicadas a los niños, niñas, jóvenes y toda la familia. Asistan a la Filben en la ciudad de Valencia. Somos periodismo. Somos cultura. La Compañía Nacional de Teatro junto a la Compañía Nacional de Música te invitan a disfrutar de la fiesta teatral La historia de un caballo que era bien bonito, escrita por Aquiles Nazoa. La cita es este domingo 21 de julio en el Teatro Nacional de Caracas. Para más información visiten la cuenta en Twitter @CNT_Venezuela. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12.6 minutos, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales inició la programación especial dirigida a las niñas, los niños y los adolescentes para el pleno disfrute del periodo vacacional, arrancando con la celebración del Día del Niño y la Niña. Toda la familia podrá entretenerse con las actividades que se presentarán en el Jardín Cultural de Caracas, eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes. Para conocer la programación, pueden visitar el portal web www.mincultura.gob.ve. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebra los 40 años de la gran victoria popular de la Revolución Sandinista. En nombre del pueblo venezolano, envío un abrazo al hermano Daniel Ortega, a Rosario y al pueblo nicaragüense, quienes siguen firmes, defendiéndose con dignidad de los ataques del imperialismo, resaltó el jefe de Estado en Twitter. Nacionales. Nacionales. 12:07 durante el segundo aniversario del Plan Nacional del Parto Humanizado, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, autoriza la creación del Estado Mayor Especial como órgano superior del Plan Parto Humanizado. Un órgano superior, un Estado Mayor Especial, que sea el órgano superior del Plan Nacional Parto Humanizado y Lactancia Materna y que integre los ministerios y las instituciones gubernamentales y populares. Y pongo al frente de ese órgano superior al ministro de Salud, Carlos Alvarado, al frente de la batalla por la salud y la vida de la mujer embarazada, del parto humanizado, de la lactancia materna. Ese órgano superior debe estar integrado por el Ministerio de Salud, quien lo rige, reunión semanal, y yo quiero números concretos, veraces, oído, yo quiero semanalmente, ministro Carlos Alvarado, ministra de la Mujer, compañero vicepresidente, compañera vicepresidenta ejecutiva, quiero datos concretos, semana por semana, de los avances en el logro de la meta del 100% parto humanizado de la mujer venezolana. Semanal, cuántas mujeres atendidas, dónde las atendieron, qué hace falta, qué más hace falta. Asimismo, el presidente Maduro aprobó el aumento del bono de parto humanizado para las mujeres del país. Vamos a aumentar el bono de parto humanizado y lactancia materna de 26,000 bolívares a 50,000 bolívares por mujer. Parto humanizado y lactancia materna para seguir fortaleciendo el camino de la defensa económica y del acceso a los bienes de la mujer embarazada y la mujer lactante. También, en el marco del segundo aniversario del Plan Nacional Parto Humanizado, Venezuela supera la meta de la Organización Mundial de la Salud en materia de la lactancia materna. Es que este segundo aniversario está cargado de muy buenas noticias, y es que Venezuela, gracias a todo el trabajo que venimos haciendo con parto humanizado y lactancia materna, ha alcanzado la meta del Plan de la Patria 2013-2019 y la superamos. La meta de nuestro Plan de la Patria, su primer periodo de gobierno, era del 70% de prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. Tenemos el orgullo de decirle y felicitarlo por eso, porque en el año 2018 llegamos a 72%. ¿Sí? Esto está 22 puntos porcentuales por encima de la meta de la Organización Mundial de la Salud y de la meta de los ODS. ¿Y esto qué significa? Más niños y niñas amamantados. Significa que estamos próximos a cumplir la meta que se trazó en el Plan de la Patria 2019-2025 de llegar al 80% para el 2025. Y ya sobrepasamos la meta de los ODS y de la Agenda 2030. ¿Cómo lo hemos logrado esto? Gracias al trabajo articulado entre todas las instituciones que conforman la Vicepresidencia Social, y pues hay un trabajo en el territorio que lo hacemos junto con Somos Venezuela, los CLAP, Una Mujer y Parto Humanizado. Somos periodismo. Somos cultura. Este jueves 18 de julio comenzaron las actividades previas a la reunión ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, a realizarse este sábado 20 y domingo 21 de julio en el Salón Bicentenario del Hotel Benetur Alba Caracas. Durante este foro, Venezuela entregará la presidencia del Movimiento de Países No Alineados a Azerbaiyán. Además, se realizarán eventos bilaterales con el objetivo de ratificar la solidaridad con la causa palestina, así como con la causa por liberar los pueblos de África, Asia, América Latina y otras regiones. Países del Alba. Integrantes de varias delegaciones del mundo llegaron a Nicaragua para participar en la conmemoración del 40 aniversario de la Revolución Sandinista. En entrevista para Telesur, Mayguadila Rivas, integrante del Comité Europeo de Solidaridad con Nicaragua, destacó la capacidad de resistencia y lucha del pueblo nicaragüense y el Frente Sandinista. El mensaje es primero de felicitación